Hoy estamos hablando de llevar gloria a Dios, de que ese es nuestro propósito. Y la semana pasada mencionamos que el propósito fundamental que tuvo Dios al crearnos es que nosotros pudiéramos extender su imagen en toda la tierra, y que el Señor, si a uno lo bendice, es para bendecir a otro. Si el Señor a uno le da algo, es para que uno le dé a otro. No es para comenzar a hincharse, ¿ya? Sino que hay que dar. Y vimos algunos ejemplos, por ejemplo, Abraham, que a través de su fe, obviamente fue bendecido toda la tierra. Vimos también cómo tres jóvenes que en ese tiempo eran del pueblo de Israel, Sadrach, Mesach y Abednego, por no haber claudicado ante el rey de la época, eso significó que después ese rey dijera que de ahí en adelante el Dios, el único Dios, fuera el Dios de ellos también. También vimos ejemplo de lo que el Señor mismo nos dejó como una misión, que es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Y cuando uno lee el libro Apocalipsis, sale al final que va a haber en un momento dado hombres de todas las naciones, de todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas, que van a estar adorando a Dios. Entonces, Dios a todos los que creen en Él, o los que creen en Jesús, les dio una misión que es la misma misión de ir y llevar a todo lugar lo que Él nos dijo. Y hablamos brevemente de lo que era también la imagen de Dios según los estudiosos de la Escritura, y que el hombre es el único ser racional que puede entender la Biblia, que puede entender la palabra de Dios y reaccionar a ella, responder a ella, que es la única criatura que busca la verdad, que es la única criatura también que puede hacer uso de la fuerza de la naturaleza, etcétera. El problema está, como vimos, que como el hombre se aleja de Dios, todo lo que Dios puso en nosotros lo usamos para destruir, para destrozar. Siempre hemos dicho, o yo he dicho al menos, que los primeros ecologistas y ambientalistas deberíamos ser los cristianos, porque, o sea, nosotros creemos que Dios hizo la creación, entonces es un contrasentido total y absoluto no cuidar la creación. Pero como hay tanta cosa metida a veces en nuestra mente, que a uno le dice, no, es que eso es tarea de otros, como que no fuera tarea de los cristianos. O sea, sí es tarea de los cristianos cuidar el entorno. Entonces, Dios nos llamó para eso, y vimos que la forma que tuvo Jesús para llevar el mensaje de Dios a todas las personas era a través de algo que se llama discipulado. Él estuvo con un grupo de gente. Cuando íbamos a ver hoy día el capítulo 17 de Juan, que es lo que explica más o menos todo. Paréntesis para los que no están, la hermana Cecilia está enferma, así que por eso, o sea, mi esposa, ya, porque suena raro la hermana Cecilia. La Ceci está enferma y hacía muchísimos años que no le venía una crisis así de alergia, pero heavy, heavy, heavy. Brigia, loco, brigia, ¿ya? Entonces, está verdaderamente, y se sentía muy mal, así que como en la mañana tuvo una reunión acá, ahora prefirió quedarse un poco, porque así que espero que a lo mejor al no estar la causa del estrés en la casa puede descansar, se le puede ir la alergia. Entonces dar una explicación de por qué ella hoy día no estaba. Entonces, la forma que tenía Jesús, cuando uno va al capítulo 17 de Juan, una vez cuando estábamos en un curso acá, así preguntando en general, o sea, Jesús, es cierto que uno, lo primero que ve, que uno, y uno también dice, no, Jesús vino por toda la humanidad, Jesús vino por los más necesitados, Jesús vino por los más desposeídos. Todas esas son respuestas que tienen, obviamente que son correctas, pero cuando uno ve la Escritura, Jesús, ¿a quién vino? Y Jesús, ¿con quién pasó su tiempo? Y Jesús, ¿por quién se desgastó? Fue por ese grupo de hombres que Dios le dio. 12 en un principio, 11 finalmente. A ellos les enseñó todas las cosas. A ellos, como decíamos la semana pasada, no les hablaba en parábolas, sino que les decía claramente lo que quería decir. Con ellos, Él vivió por ellos, con ellos sufrió, con ellos se alegró, y a ellos les transmitió todo. ¿Para qué? Para que después ese grupo le transmitiera a los demás lo que habían aprendido. Y siempre se ha dicho que el cristianismo fue capaz de derribar el imperio más grande de todos los tiempos, el imperio romano, partiendo de un grupo de hombres. Jesús no habría podido hacer la obra él solo. Pero a través de su hombre, que después fueron dispersados, se pudo llegar a todo el mundo conocido de la época y pudieron también conocer lo que Dios quería de ellos. Y eso continúa hasta el día de hoy. Todos los creyentes en Jesús, todos los cristianos de cualquier denominación que sean, en cualquier lugar del mundo, etcétera, tenemos la misma misión, que es compartir lo que el Señor nos dijo. Porque tenemos que ir, dice, discipular a todas las naciones y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, pero que Él nos ha mandado a nosotros. Y para nosotros poder enseñar, tenemos que ser enseñados. Y para nosotros poder discipular, tenemos que ser discipulados. No solo por Jesús, no solo así yo y Dios, no, sino por mi hermano, mi hermana que está a mi lado. El hermano ese que no me cae muy bien, la hermana que no me cae muy bien a ese. El hermano que yo lo abrazo, hola hermanito. Y por dentro, no, aquí no pasa eso, hermano, no, es otro lado así, ¿ya? Entonces, pero porque si no, uno cómo va a poner en práctica lo que el Señor a uno le pide. Entonces, Jesús tomó un grupo de hombres, les enseñó todas las cosas y de ahí comenzó una revolución que no ha parado y no va a terminar hasta aquel día que el Señor vuelva. Y yo creo que es bueno que volvamos a entender muchas cosas, y esto no tiene nada que ver con política, con términos que son que otras instituciones se las arrogaron, otras instituciones las tomaron. Jesús inició una revolución hace más de 2000 años y eso no ha terminado, y esa revolución no se termina porque haya muerto por 3 días el líder de esa revolución, sino que sigue adelante. Porque no nos podemos contentar con entender el cristianismo como una religión, hermano. Si alguien entiende que es una religión, estamos mal. Porque el Señor no vino a instaurar una religión, aunque intenten hasta el día de hoy meterlo todo en un sistema. Uno mismo trata de meter cosas en un sistema porque si no, uno no lo entendería. Pero yo creo que es bueno que entendamos que esto se trata de algo que cambió nuestra vida. Cuando cantamos en antes, vengo a orar a Dios, Él cambió nuestra vida y la cambió para siempre. La cambió para siempre. Y eso que ocurrió fue tan extraordinario. O sea, muchos de nosotros, o sea, el arrepentimiento quiere decir darse vuelta en 180 grados. No en 360, porque entonces ahí se marearía. ¿Ya? El arrepentimiento es que va usted y va y viene y Dios lo hace cambiar de dirección. Entonces, el Señor cambió nuestra vida. Y en este capítulo de Juan 17, para terminar de amarrar un poco el término discipulado, o una de las cosas fundamentales que queremos hacer este año, aquí habla varias cosas acerca del discipulado, los discípulos, pero primero el Señor comienza hablando de Él. Él comienza, casi todas las Biblias creo que tienen como 3 divisiones ahí, dice Jesús ora por sí mismo, Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por todos los creyentes. Y los primeros 5 versículos de Juan 17, pero desde el punto de vista del discipulado, el Señor dice algo, que ha llegado la hora, se está dirigiendo al Padre, y Él le dice a Dios: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El Señor llega hasta el final. Esos son unos efectos especiales que en ese momento tenía que... Cuando uno dice... ¡Tac! ¿Ya? Sí. Un rato más, cuando se corte la luz, te sabe que las tinieblas invadieron la tierra. En ese momento llega tiniebla. ¡Tac! ¿Ya? No. Algunas iglesias lo hacen así. ¡Oh, my God! Entonces el Señor ora y dice: yo, ha llegado la hora, o sea, este es el fin de mis días acá en la tierra. En el fondo el Señor está diciendo que Él sabe que se acerca ese momento y sabe también a lo que se va a enfrentar. Y ayer y Él dice entonces: he llevado a cabo la obra que tú me encomendaste, o lo que tú me dijiste, y ahora me voy a enfrentar a la cruz.